Las manos arriba, las manos arriba. ¿Qué? Que yo más solo y no querida. Las manos arriba, oh, las manos arriba. Que se vaya y que baile, que toma solo y no querida. Que se vaya y que baile, que toma solo. Fue una tarde de abril, fue una tarde de abril, cuando yo lo vi pasar, se paseaba frente a mí. ¡Los pibes! Y me tuve que aguantar la impotencia de decirle. Si querés, vení y vamos para el puente. Ahí donde los pibes nos ponemos a quemar para matar. Hace algo, Yoki, hace algo. Que ya se marchó. Para. Qué difícil es vivir. Reconozco mi error. No me puedo rechazar, mi amor. Escúchame. Sé que ya está todo mal. Qué difícil es saber. No me puedo rechazar por vos. Me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Qué difícil es vivir sin vos. Si no estás conmigo, ¿qué onda? Y no me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Escucha, para. Hoy te vi, di la mano con él. Y me quise morir, pero no lloré. Al ver que está contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdo de cuando yo te besaba. Lo que sentía mi corazón, mi amor. Me siento solo y sin tu amor, pero nada te importó. Amor, lo que sentía, mi amor. Me siento solo y sin tu amor. Muchísimas gracias a todos por el aguante. Me hubiese gustado tocar más tiempo, pero bueno. Hasta la próxima, si Dios quiere.